se llenó de luz, porque en todo buscaste y hallaste el rostro de Dios. Capitán, que dejando la espada tomaste las armas del Rey de la Paz. Tu bandera es solo una cruz, porque en vez de tu gloria buscaste la gloria de Dios. Acompáñanos al caminar, pues contigo queremos en todo amar y servir. La misión es llevar a la vida la fe y la justicia del reino de Dios. Acompáñanos al caminar, pues contigo queremos en todo amar y servir.